Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Miles de seres humanos, especialmente los más vulnerables, las mujeres y los niños, están muriendo a consecuencia de las deudas impuestas por los organismos financieros internacionales. El costo humano de la deuda está siendo pagado por los niños del tercer mundo, entre quienes están los niños argentinos. El 60% de estos son pobres y los que más sufren las medidas de austeridad impuestas para pagar la deuda. ¿Cómo se llegó a esta situación por la que se exige a los pobres del mundo sacrificar su salud y su vida a fin de mantener el estilo de vida de la gente más rica? Well, look, it's very simple, Mr. Tarabores. Argentina owes the USA $67,000,000,000. Bueno, que nosotros le debemos a ellos 67,000 palos verdes. Si te gastaste $1,000 en el pasaje para contarme eso, te lo gastaste totalmente al doble, porque ya lo sabías, ¿no? $2,200 per head. Bueno, que 67,000,000,000 de dólares dividido 30 millones de argentinos son $2,200 por barco. Viene a reclamar su parte y la quiere ahora mismo. $17,600. So hand the cash over. Sí, que como, bueno, usted tiene esposa, tres chicos, nuera, yerno y el nietito, le debe $17,600. Sí, pero mi nieto es posterior a la deuda, así que por él no hay que pagar nada. Escuchame una cosa, decile que la deuda es entre países, que no es entre personas, no tenemos nada que... El 17 de diciembre de 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires inició el proceso histórico de la deuda externa argentina. Bajo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores de la provincia, Bernardino Rivadavia acordó un empréstito con la casa Berman Brothers inglesa por 1,000,000 libras esterlinas. El préstamo fue solicitado principalmente para construir el puerto de Buenos Aires, pero finalmente, la mayor parte del dinero se destinó a la creación de un banco y a solventar los costos de la guerra con Brasil. A los pocos años, ante la imposibilidad de seguir afrontando el pago de esta primera deuda, Juan Manuel de Rosas llegó a proponer la cancelación de la misma, entregando el control de las Islas Malvinas al Imperio Británico. Durante su presidencia, Bartolomé Mitre solicitó un nuevo préstamo, esta vez para financiar el genocidio del pueblo paraguayo en la guerra de la Triple Alianza. Hacia el fin de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, en 1874, el pago de servicios de la deuda externa ya ocupaba una porción considerable de los gastos del Estado. Entre 1874 y 1916, la deuda externa argentina pasó de 14 a 120 millones de libras esterlinas. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, Hipólito Yrigoyen logró disminuir sensiblemente el monto total de la deuda. Pero al asumir la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear, vuelve a solicitar distintos préstamos. La diferencia es que esta vez, el dinero provino de los Estados Unidos. A pesar de esto, la influencia inglesa en la economía local seguía predominando, sobre todo luego del pacto Roca-Runciman, firmado en 1933 en el marco de la crisis financiera del 30. Estados Unidos e Inglaterra no debían. Inglaterra 800 millones de dólares de los abastecimientos de guerra y Estados Unidos 700. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra debían al Estado argentino 1.500 millones de dólares. Mediante distintas medidas financieras y presiones políticas, ambas potencias evitaron pagar la deuda y sus respectivos intereses, violando todos los tratados y acuerdos firmados previamente por las tres naciones involucradas. Al mismo tiempo, reclamaban el pago de los préstamos realizados antes de la Segunda Guerra. A pesar de la estafa consumada, el día que la autoproclamada Revolución Libertadora derrocó a Juan Domingo Perón del poder, la deuda externa argentina había sido totalmente cancelada. Cuando uno de los nuestros caiga, caerán cinco de los ellos. 16 de junio de 1955. Pasado el mediodía, inesperadamente la silueta de un avión se recorta sobre el cielo. En 1956, el gobierno de facto de Pedro Aramburu decide el ingreso de la Argentina al Fondo Monetario Internacional. Dos años más tarde, la deuda externa sobrepasaba los 1.000 millones de dólares. Entre 1955 y 1973, nuevamente acceden al poder sectores relacionados a los capitales financieros extranjeros, de la mano de los sucesivos golpes de estados y gobiernos de facto. La política de entrega de los recursos nacionales a empresas foráneas y el mecanismo de cancelar deudas mediante nuevos préstamos dejó su huella en la estructura económica del país. Cuando el 24 de marzo de 1976 se produce el golpe militar, la deuda externa argentina ascendía a 8.000 millones de dólares. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar. El 2 de abril de 1976 asumió como ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Durante los 5 años de su gestión, se generó el grueso de la deuda contraída por el último gobierno de facto. Entre otras medidas, liberó el mercado financiero, facilitando la especulación y la fuga de capitales. Y se forzó a las empresas del Estado a tomar créditos en bancos extranjeros. La dictadura utilizó las empresas más rentables como YPF y Aerolíneas Argentinas, para acceder a créditos de bancos extranjeros. El dinero recibido no era utilizado por estas empresas, sino que se giraba al Banco Central, y este lo volvía a depositar en el exterior como reservas. Paralelamente, el gobierno de facto gestionó otros créditos con organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club de París, y utilizó 10.000 millones de dólares de estos préstamos para la compra de material bélico, sobre todo durante el conflicto con Chile por el Beagle. A fines de marzo del 81, Roberto Viola reemplazó a Videla al frente del gobierno de facto y nombró como ministro de Economía a Lorenzo Sigot. Sigot realizó una primera estatización de la deuda externa privada, pagando con dinero público la deuda a distintas empresas. Celulosa Argentina recibió 1.500 millones de dólares, Pérez Compact 910 millones de dólares, Asindar 650 millones de dólares. Y la lista continúa. La segunda etapa de la estatización de la deuda fue obra de Domingo Cavallo, al frente del Banco Central entre julio y agosto de 1982. Cavallo implementó los llamados mecanismos de cambio, un mecanismo que congelaba el valor del dólar para las empresas y que al fin de cuentas significó el traspaso de 14.000 millones de dólares del dinero público al sector privado. En este caso, las beneficiadas fueron Renault, Ford, Mercedes-Benz, IBM y distintos bancos extranjeros, entre otros. Durante la última dictadura militar, la deuda externa argentina aumentó de 8.000 a 45.000 millones de dólares. Un crecimiento porcentual del 360%, el más grande de la historia de nuestro país. ¡Vamos a constituir la Unión Nacional! ¡Consolidar la paz interior! ¡Afianzar la justicia! En la campaña electoral previa a las elecciones de 1983, Raúl Alfonsín prometió investigar el crecimiento de la deuda externa argentina, haciendo eco de la iniciativa que desde 1982 llevaba adelante el periodista Alejandro Olmos. Todos los bienes inmuebles de Aerolíneas, el edificio de su casa central, la estación de Aeroparque, la estación de Ezeiza, todos esos inmuebles fueron valuados, escúchenlo bien, en un austral cada inmueble. Esta evaluación se hizo durante el gobierno de Alfonsín y el ministerio del señor Terraño. Alfonsín creó una comisión con ese fin en el Congreso, pero al poco tiempo la disolvió, pese a la gran cantidad de datos que confirmaban el carácter ilegal y fraudulento de la deuda. La investigación se paralizó y no se tomó ninguna medida al respecto. El gobierno de Carlos Menem culminó con el desguace del Estado que había iniciado la última dictadura. La injusticia entre nosotros, traidor a la patria. Cuentas secretas, corruptos, traidor a la patria. Al frente del Ministerio de Economía, Domingo Cavallo implementó el Plan Brady, por el cual los bancos extranjeros que poseían bonos de la deuda argentina los cambiaron por otros nuevos de mejor cotización, para luego venderlos a inversores particulares. Además, este proceso apuntaba a dificultar la eventual discriminación de la deuda generada por el gobierno de facto. En buena hora que un ministro de Economía tenga el temperamento que yo tengo para soportar las presiones y estar preparado para decir todas las veces que es necesario no. Luego, se aplicó el mecanismo de capitalización de la deuda, paralelamente la privatización de las empresas del Estado. Esto permitía comprar activos de empresas estatales mediante la entrega de bonos de la deuda, que el gobierno reconoció en su valor nominal, por el que entonces era mucho menor a su valor real en el mercado financiero. Las empresas públicas se vendieron a precios de remate y la mayor parte de los ingresos se destinó a pagar la deuda existente. Este proceso derivó en una fuerte caída de los ingresos estatales, lo que a su vez generó una mayor dependencia del crédito internacional. Durante los 10 años del gobierno menemista, la deuda argentina creció de 60.000 a 150.000 millones de dólares. En junio del 2000, el juez Jorge Ballesteros falló a favor de la denuncia presentada por Alejandro Olmos en 1982, declarando la deuda argentina como ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta. Ilegítima y fraudulenta. Ilegítima y fraudulenta. Ilegítima y vigil. Pero el gobierno de Fernando de la Rúa continuó con la política de pagar la deuda. A fines de ese año, José Luis Machinea acordó con el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo Interamericano y el Banco Mundial el llamado blindaje económico, que consistía en un préstamo por más de 30.000 millones de dólares. Y en 2001, con Cavallo nuevamente como ministro de Economía, se llevó a cabo el mega canje, que permitió una nueva financiación de gran parte de la deuda, ofreciendo a cambio mayor tasa de interés. Como contrapartida, los organismos internacionales de crédito exigieron una serie de reformas económicas para garantizar el pago de estos nuevos créditos. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Primero, tomamos la decisión de suspender el pago de la deuda externa. Durante sus 7 días de gobierno, tras la caída de De la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá suspendió el pago de la deuda externa. Deuda externa. Hemos creído que este es otro paso fundamental en una política que para nosotros debe ser una política de Estado, la de desendeudamiento. Argentina salió del default en 2005, durante la presidencia de Néstor Kirchner, mediante otro canje de bonos de la deuda con una quita del 75% de su valor nominal, pero aumentando nuevamente los intereses. Durante los gobiernos de Kirchner y Cristina Fernández, se pagó más deuda que en ningún otro periodo de la historia de nuestro país. A pesar de algunas medidas, como la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa argentina se mantiene en los mismos niveles que 2003. Como verán, el pasado nos condena a los argentinos. Desde 1976 hasta el 2009, el Estado argentino giró al exterior alrededor de 300.000 millones de dólares para cancelar servicios de la deuda externa. Sin embargo, el monto actual de la misma asciende a 190.000 millones de la misma moneda. Los indicadores que utilizan los organismos financieros permiten calificar a la Argentina como un país severamente endeudado. El monto de la deuda externa argentina representa el 60% de su Producto Bruto Interno. El pago de la deuda absorbería el monto total de las exportaciones que produce el país durante 4 años. El hombre viene del norte y quiere cobrar y no encuentra quien le pague. Los imperios económicos internacionales están interesados en promover el endeudamiento de los gobiernos. Cuanto más alta sea la deuda, más caros serán los intereses. Pero además, pueden exigir al presidente de turno privilegios fiscales monopolios de servicio o contratos de obras. Si este no acepta, provocarán su caída. Carroll Quigley, Tragedia y Esperanza. Los intereses que paga la Argentina anualmente representan el 5% de su Producto Bruto Interno. La cuarta parte de los ingresos tributarios presupuestados se destinan a pagar intereses de la deuda externa. El proceso de fuga de capitales y endeudamiento evolucionaron en paralelo. Algunas estimaciones indican que el total de los capitales fugados o expatriados equivalen al 80% de la deuda externa argentina. Alrededor de 150 mil millones de dólares depositados en bancos en el extranjero pertenecen a personas de nacionalidad argentina. Es así que el pueblo argentino debe pagar una deuda de la cual no ha recibido ni un solo peso. Deuda externa. Dícese del compromiso que cada latinoamericano contrae al nacer, por la módica suma de $2,000 para financiar el garrote con el que será golpeado. Eduardo Galeano. Palabras de Alejandro Olmos ante el denominado Tribunal de la Deuda Externa, Brasil, 1999. Me he referido puntual y someramente a YPF como un caso testigo del fraude instrumentado contra los intereses del Estado y del pueblo de mi país. Es tan solo un ejemplo de cómo se destruye, desde adentro, una economía nacional conducida por funcionarios al servicio de intereses espurios y en exclusivo beneficio de su propio lucro. El caso argentino debe servir a los pueblos hermanos de América Latina para mostrar, en toda su crudeza, la aplicación de un método de dominación que ha consagrado una nueva forma de esclavitud del hombre y de los pueblos. La esclavitud al poder financiero de la usura y de la globalización como arma para impedir las relaciones nacionales de nuestros países. Juan Pablo II afirmaba a los obispos argentinos que la cancelación de la deuda era un acto de justicia, porque esa deuda ya había sido pagada. Esta es una declaración papal y de cuya fe pueden dar testimonio los obispos de mi país. Y esa deuda ha sido pagada, en efecto, y en la investigación judicial argentina está probado. La esperanza de una vida más digna y de la vigencia de la verdadera justicia descansa en la voluntad del pueblo resistiendo a la violencia de la injusticia. Frente al hambre, a la desocupación y al saqueo, levantamos una consigna. O se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda. Yo tengo una deuda externa que no la puedo pagar. Si esto no llega a cambiar, pasará a ser deuda eterna. Y a todo el que se concierna o tenga la solución, le ruego de corazón de que me muestre el camino, como que soy Mario Pino, le pido la intervención. Hoy debo en el almacén. Ahora nos va a hablar Susana Cafarrel, licenciada en Economía. Bueno, la deuda externa fue un problema importantísimo en la Argentina. Su problemática comenzó a partir del gobierno militar del 76 y así empezó a aumentar sensiblemente la deuda externa, y en el periodo que estuvo el gobierno militar del 76 al 83 prácticamente se multiplicó por 5 la deuda existente al momento inicial del gobierno. Martínez de Hoz era y sigue siendo, me parece, el mejor hombre de Rockefeller en América Latina. Eduardo Macera, integrante de la Junta Militar. El ministro de Economía, señor José Martínez de Hoz, es un amigo personal mío que hace 10 años era miembro de nuestro Comité Internacional del Consejo, David Rockefeller. Cuando asume el gobierno de Alfonsín, limitó muchísimo el accionar de este gobierno porque los montos de intereses y de atención a los servicios de la deuda condicionaban mucho el equilibrio fiscal. Durante el gobierno de Alfonsín se pagaron en parte los intereses, pero llegó un momento que se hizo muy difícil atender a los servicios de la deuda y ya comenzó a hablarse contribuir, digamos, al pago de la deuda con bienes del gobierno, es decir, de las privatizaciones. No hay peronismo sin la Constitución del 49, que decía: las riquezas minerales y las aguas y los hidrocarburos son propiedad inalienable, imprescriptible de la nación. Pino Solanas. Esas privatizaciones se concretan en el gobierno de Menem, privatizando las empresas más importantes del país, como YPF, Entel, se concesiona el ferrocarril. Las empresas más importantes que tenía el país se venden o se concesionan en este periodo, pero pese a eso el problema de la deuda siguió subsistiendo, tal es así que Menem duplica el valor del inicial de la deuda externa cuando termina su mandato. Quiere decir que aún con las privatizaciones... habiendo entrado en lo que se llamó el Plan Brady, que fue un plan de refinanciación de la deuda externa, el problema siguió subsistiendo. Esa situación no la pudo superar de la Rúa y termina en la crisis del año 2001, donde se declara el default. Es decir, Argentina resulta imposible pagar la deuda externa. Fíjese en el caño aquel, es el famoso oleoducto. Que hizo el ministro Labaña en el 2005, se produce una quita importante de la deuda y se atiende también una deuda que se honra con el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con reservas del Banco Mundial, lo cual revierte totalmente la situación y actualmente la deuda externa no complica el accionar del gobierno, ya que medido como porcentaje del PBI, la deuda externa pública es alrededor del 20%, totalmente atendible con el crecimiento que ha tenido la economía en estos últimos años. Así que nos encontramos en una situación donde, a diferencia de los países desarrollados como Estados Unidos y como varios países europeos, como Grecia, Portugal, España, que tienen una deuda pública importante, Argentina en este momento se encuentra en ese aspecto bien posicionada. De vaca en los ranchos los pobres.